ve y dile, mi amor. Dile, ¿por qué estás jugando con sus sentimientos? Ve y dile, que ya no lo quieres, que ya no lo amas. Cuéntale que te hago volar. Sabes que te necesito, me has enamorado. Bien sabes que somos amantes, créalo, lo sientes como antes. Hey, dile, dile que otro amor te hizo vivir y que a su lado no eras feliz. Ya no lo amas. Dile, dile que otro amor te hizo vivir y que en mi cama volviste a sentir lo que no sientes con él. Románticos y enamorados. Enamorado, bien sabes que somos amantes, que ya no lo sientes como antes. Ve y dile, dile que otro amor te hizo vivir y que a su lado no eras feliz.